bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad. Día de la victoria en la guerra, del trabajo, la cultura y la paz. Vínculos sagrados y insolubles entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Debemos defenderlo hasta morir, antes de verlo pasar. Que flote con honor y gloria al frente de nuestras fortalezas, ejércitos y buques, en todo tiempo y lugar de la tierra, donde ella conduje, que su sombra la nación argentina, acreciente su grandeza, por siglos y siglos, que sea para todos los hombres, mensajera de libertad, símbolo de civilización y de garantía de justicia.